Y como informamos en la primera edición del Noticiero Nacional de Farco, el juez de San Juan, Pablo Oritja, decidió procesar a 9 ejecutivos de la empresa Barrick Gold por el derrame de cianuro de septiembre del año pasado. Y estamos en contacto telefónico con Gisela Muñoz, asambleísta de San Juan. Hola Gisela, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Gisela, ¿ustedes cómo toman esta decisión del juez de procesar a estas 9 personas? A ver, nos parece, o sea, bastante favorable el hecho de que estén procesadas estas 9 personas, de que confirme de que ha habido contaminación. Hasta ahí, genial. El tema ahora radica en las responsabilidades que también tiene la parte del gobierno provincial en lo acontecido. Ya que nos hicieron los controles de la parte, o sea, de policía minera y la responsabilidad del medio ambiente, que también creemos que son necesarios que estén dentro de la de los responsables, digamos, de que haya sucedido el hecho. Entonces, como que nos parece demasiado, a ver, nos justifica ciertas acciones a nosotros como asamblea o como lucha, el hecho de que por lo menos ya sabemos que desde el gobierno provincial y desde la justicia provincial aceptan que hubo un delito, pero a la vez creo que faltan responsables en la causa y esos responsables tienen nombre y apellido. Gisela, hoy el juez dijo que le preguntaron a los periodistas si había posibilidad de que convocara a directivos de Barrick y a funcionarios del gobierno de la provincia, y él dijo que la actividad de él estaba cerrada salvo que aparecieran nuevas pruebas, o sea que todo terminaba con estos 9 procesados. Claro, exacto. Es más, lo que más nos llamó la atención fue que un poco más pedía que le hiciéramos un monumento a Giglioni, que es policía minera, como diciendo que en el momento del incidente, cómo ellos habían accionado, había sido muy responsable, pero sin embargo, si ellos hubieran realizado los controles pertinentes, esa válvula que lleva 10 años, la deberían haber cambiado y el hecho hubiera sido evitado. Entonces, o sea, ciertas responsabilidades de parte de los controles gubernamentales no se han hecho de la manera correspondiente, ni responsable. O sea, también hay que ver eso. O sea, me parece a mí que es como echarle la culpa a ciertos ejecutivos de la empresa que estaban a cargo, pero también otra responsabilidad mayor que es la parte del gobierno. ¿Y ustedes a quiénes concretamente apuntan de los funcionarios del gobierno en ese entonces de José Luis Gioja? Bueno, ya Giglioni, que es de Policía Minera, Millón, ¿cómo se llama? José Luis Gioja también, porque hizo abandono de persona, porque el gobierno, si bien actuó, digamos, luego del incidente, lo hizo después de 3 días, donde ellos los primeros 3 días negaban totalmente la situación de derrame, minimizando lo sucedido y poniendo en riesgo la salud de los pobladores de Hachala y de Iglesia. Entonces hay una responsabilidad del Estado, un abandono de personas. Hay ciertas responsabilidades que el gobierno provincial en este momento no hicieron nada, digamos, hasta que, bueno, la empresa dijo de que sí habían derramado, pero igual siempre minimizando el impacto a la salud de los pobladores. Bien, Gisela, ¿y ustedes ahora cómo van a seguir? ¿Qué piensan hacer a partir de ahora? Bueno, nosotros realmente vamos a seguir exigiendo de que se agreguen los funcionarios estos a la causa. Queremos que nos acepten como querellantes a los de la asamblea acá en la provincia y vamos a seguir, bueno, trabajando y luchando para que la causa no quede solamente en el proceso de estos 9, sino también que se agreguen los funcionarios. Y además, bueno, vamos a trabajar fuertemente para ver si podemos hacer una consulta popular en el departamento para prohibir la megaminería. Gisela, te agradecemos este contacto, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, chao. Hasta luego. Hablábamos con Gisela Muñoz, integrante de la Asamblea de Vecinos de Hachal en San Juan.